Hay que darle al sentido común una chance para que nos guíen desde el norte al oeste, este y sur, antes que cante el gallo y el bollito pie. Muchas gracias, sentido común. Para mí sos el amor de la vida. Para mí sos la puesta de sol. Para mí sos tremenda comida. Sentido común. Espacio reducido, estamos escuchando, que lo hemos nombrado acá muchas veces lo nombramos, porque van a estar el sábado con nosotros allá en el Quillú, y para eso también invitamos acá al Topo, Alejandro Lloritz, porque estamos reforzando la invitación, ¿no? Topo, buen día. Buen día, aquí a la mesa Ángeles, Marcelo, y a toda la audiencia, sobre todo de la Centenario, que bueno, estamos para, como siempre, promocionando esta actividad conjunta que hacemos entre el Parador Sur y la radio. Todavía quedan lugares, ya hay una buena concurrencia, pero hay lugares todavía. Sí, hay algunos que están remolones, no sé qué les pasa, que están demorando mucho. Sí, ya tenemos asegurada la actividad, eso ni que hablar, con una muy buena concurrencia. Seguimos trabajando en algunas sorpresas y cosas para agregarle a la jornada. Pero también el éxito de la jornada va en buena parte en la presencia de todos los oyentes, de los compañeros de la radio. Es, como otro tipo de actividades que se hacen, una posibilidad de encontrarse la audiencia de la radio, de colaborar con la radio, sí, porque la recaudación de esta actividad, que además hemos hecho un esfuerzo muy grande por mantener los precios cuando ha subido absolutamente todo. El trabajo que lo ponemos entre el parador y los propios compañeros de la radio que participan en todas las tareas de la actividad, es honorario naturalmente, pero el precio de la comida ha subido, el precio del ómnibus ha subido increíblemente, evidentemente corresponde que los artistas tengan su parte, y si bien siempre hacemos concursos y rifas para juntar unos pesitos para darle a los músicos, nosotros desde el parador, desde la organización, evidentemente aseguramos, como corresponde, claro, que los artistas también tengan su parte de retribución, y hacemos esta actividad para que además la radio pueda seguir subsistiendo, saliendo al aire, y qué mejor manera que conociendo el Quillú, volviendo al Quillú, al Parador Suri, ese complejo precioso que hemos construido entre compañeros, junto a la playa, muy cerca de Montevideo, en un lugar realmente precioso. Están anunciando un día soleado. Sí, para, sí, estamos mirando el eso. Domingo. Todos los días miramos eso. Como siempre recomendamos, una camperita para la tarde a la hora de volverse, cosa que después de estar todo el día al sol, pero también van a tener que llevar el gorro, quienes se tienen que proteger, filtro solar, porque sobre todo al mediodía están dando que el índice de radiación va a ser de nivel alto, como dicen, igual que en el verano, así que filtro solar. Pueden llevar pelotas, pueden llevar reposeras. Hay gente que viene con la reposera. Playeras, tienen las gavetas. Lo pone acá en el ómnibus abajo. En el ómnibus, así que no tienen ningún problema para llevar, para bajar a la playa. Estamos junto con compañeros allí del equipo del Suri, coordinando también para hacer en la explanada que hay entre las terrazas y galerías del Parador y el escenario, que hay un terreno lindo. ¿Donde bailan? ¿Qué? Donde bailan. En una parte se va a bailar, y un poco más atrás también va a haber, por ejemplo, campeonatos de tejo. ¡Opa! Eso es interesante. Se van a armar canchas de tejo, van a estar los tejos para quienes quieran, los que por ejemplo quieran estar en actividad de arena y playa, pero sin bajar a la playa, claro, que recordemos estamos al lado. Quienes quieran obviamente van a tener la posibilidad de bajar a la playa. ¿Cómo es que se llama? Kitesurf. El kitesurf. ¿Eso están haciendo ahora? Sí, en la época. Sí, por supuesto. Es la época. Sí. Allí todo el año, pero época es brutal porque el tiempo está bueno y hay viento todavía. Así que aprovechan. Sí. Es también muy lindo de mirar. Hay una imagen medio surrealista que vos mirás así, está el escenario y uno cantando ahí, lo que sea, la gente que baila acá, y allá arriba, en el cielo, pasan por arriba así con el... Claro, ahí te preguntas, viene claro. Para acá, hay que tener cuidado. Sí, es precioso. Y mucha gente baja a mirar eso. Sí, seguro, sí. ¿No? Se va a la playa a mirar eso. Es muy interesante mirar cómo lo manejan, tienen todo un sistema muy interesante. Y bueno, después está todo el resto del balneario para claro. recorrer. Y después lo que estamos preparando para proponerles, ¿no? Ahora te digo, una de las cosas que vos ves, el que va, el que ya fue lo sabe, ¿no? Pero si no, lo va a probar cuando vaya ahora. La gente llega, la están esperando, con agua caliente, bueno, con todas esas cosas que se precisan. Cuando uno recién llega, ya se va armando clima en el ómnibus, ¿no? Seguro. Después allá bajan, se ubican, porque se puede ubicar, elegir mesa, digamos, que claro. uno queda sentado allí al lado del parador, en la veredita del parador, y se arman ruedas. Hay gente que van todos juntos, va una familia entera, o van tres amigas, yo qué sé. Pero hay gente que va sola y se sienta con otros, y arman allí, empiezan conversaciones. Y seguro, de eso se trata, el encuentro de una audiencia de la radio. Así que vos sos fulano, con los nombres que se ponen acá para los mensajes, ¿no? Así que eso vale oro. Vale oro la animación de José Luis, que está le renovamos contrato para la temporada 2022-2023. Tenemos que traerlo a José Luis para que hable de su animación. Por supuesto. Que no es que se pare así y agarra un micrófono, como no es así. Exacto. Ningún programa de la radio, que nadie se sienta delante de un micrófono y empieza a hablar. Se trabaja y se prepara. Bueno, José Luis, cuando me pide, por más de que siempre contamos con él en una excursión de la radio, pero él me reclama que cuando le empezamos a anunciar, bueno, si en realidad vamos a contar con él, porque él tiene que empezar a preparar sus números, concentrarse, buscar información, buscar pique. No es improvisación. No, bueno, y después también tiene la parte de... Como me dice Vicente, después también se afeita. Pero va preparado. No, pero además lleva ropa de gala, de maestro de ceremonia. Pero es divertidísimo. Hay que pedirle que venga. Yo le mandé un mensaje ahora, está ahí al lado, pero hay que pedirle que venga un momento. Mi madre conoció una confidencia acá. ¿Ah? Mi madre conoció el complejo a través de las excursiones de la radio. Mira. Y fue una vez para conocer, para participar de la actividad de la radio. Ya ha ido a varias en el último tiempo. Pero lo único que me dice cuando se va es: me maté de la risa con José Luis, me encantó el presentador, no sé cuánto, va a estar de nuevo cuando viene la próxima vez. Es mortal, digo, pero las comidas que preparamos, los espectáculos. No es justo que el más famoso en el Quillú sea José Luis Vázquez. No es justo. Es lo que yo le reclamo. Esto con mi madre me pasa eso. Está diciendo la madre, lo único que le habla es de José Luis. No puede ser. De la animación de José Luis. De la animación de José Luis. Sí, vamos a no entrevedar las cosas tampoco. No terminemos siendo padre e hijo acá. No. Sería muy fuerte. No, pero se está diciendo acá que sos una parte importante de lo que pasa ahí en el Quillú. Ah, bueno. Vicente dijo que se perfuma y todo. Que se afeita. Me hizo señas que se afeita, se corta las uñas, todo. Pero eso todos los días es parte de no solo por la animación, claro, es parte de la estética, ¿no? Bueno, él claro. No conoce, pero mucho de... José Luis ha participado en casi todas las excursiones, sí, y en prácticamente todas, sí, podríamos decir. Y bueno, si bien tiene a cargo la animación, por ejemplo, también prueba los platos, ¿no? Porque no... No, sí. Primero que nada pruebo si los no, platos. ¿Con qué fuerza puede hacer la puedo presentación? Puedo decirle a la gente lo que vamos a comer y que se preparen para pasar bien, porque eso es imposible. Yo tengo que probar y tengo mucha facilidad para acercarme al parrillero, generalmente. Tenés cuña, sí. No digas mentira. No, tengo cuña. Tengo, pero bueno. Para este sábado en el parrillero vamos a tener los clásicos muslos de pollo, sí, con sí, el sazón de ahí, típico de así del Suri, y vamos a estar presentándole desde elaboración casera pamplonas de cerdo. Recenas, obviamente, a la tela casera. Bueno, eso es una cosa que hay que probar. Seguro. Porque eso, el pollo ya lo probaste. Vamos a incursionar, sí, el pollo sí, pero pamplona de cerdo, vamos a incursionar, es algo nuevo. Caseras nuestras, sí, porque claro, comprada no, es una cosa, supuesto, pero no, este, si es casero nuestro, lo mismo, y todo lo que hacemos casero ahí tiene el pan es por casero. Eso. Por supuesto, ¿sí? En el horno a leña que tenemos allí en el parador, que tienen las roscas limitadas, sí, siempre, las roscas, tanto para cuando se bajan del ómnibus, para quien claro, quiere, o para la tarde, para hacerle una base al mate o lo que sea. Como después hay unas piezas de pan casero para acompañar la comida. Sí. Siempre acompañamos con la ensalada mixta o la ensalada rusa. Y está la otra vedette del alimento, alimenticia, podríamos decir, que son las miniaturas de pescado. Seguro. Sí, porque es ese pescado fresco de ahí. Es fresco, pescado por los pescadores artesanales de Ordey. Claro. Que incluso es muy posible que en esta fecha se pueda ver también desde las terrazas del parador o bajando a la playa las barcazas de los pescadores. Por la fecha. Así en la. No, por eso, el día te queda corto con todo lo que se puede hacer ahí. Claro. Ahora, siguiendo con la comida, lo de las miniaturas, a cualquier. Yo he visto gente a cualquier hora pedir las miniaturas. Sí, eso es uno de los clásicos. Después, antes de irse, siempre está los el churros. Tema de que se va el ómnibus, pero que todo el mundo está esperando su media docena o su de docena churros. Más de churros. Están las roscas rellenas, van a haber postres dulces, van a haber empanadas, tartas, siempre con toda la oferta para recibirlo. Pero el ticket, que con la excursión, con la locomoción de ida y vuelta, el espectáculo de espacio reducido y un espectáculo que no estamos en condiciones de adelantarlo, anunciarlo todavía, porque estamos ajustando detalles, pero vamos a tener seguramente una compañía de una personaje que cuando la conozcan, después la van a tener que llamar después de aquí de la radio para conocerla un poco más y compartir. No se vayan a perder. Una sorpresa es. Sí, viene de otro departamento. Qué maravilla. Vendría de otro departamento y seguramente acompañada con otros músicos. Sí, sí. Ahora, no hay tiempo perdido ahí, ¿no? Porque hay un rato allí antes de que empiece el espectáculo y todo, que hay música y bailan. Yo me acuerdo las últimas veces que José Luis decía, antes de que yo convoque ya están bailando. Porque antes era porque José Luis provocaba. Claro, pero hay veces en que la gente... Largantes. Sí, hay excursiones y excursiones, ¿no? La gente es un decir, porque son todas mujeres. Sí, sí, son gente también. No, pero pero en los últimos bailongos se han sumado. Algunos además señores. Siempre está el padrino allí. No, el padrino, claro, la ficha pista. Puesta. Pero se han sumado otros compañeros, por supuesto. Sí, sí, sí. No, y probablemente estamos en el 2022. Sí. Y la reina y el rey que elegimos el año pasado era de 2021. Hay que o sea elegir que los nuevos. Hay que elegir la reina del Parador Surí y el rey, del Arroyo Mauricio. Sí. Bueno, a ver seguramente. Si vayan preparados como para postularse, ¿no? Si hay gente que se postule, seguramente sale. Y si no se postulan, los podemos postular nosotros. Bueno, también. Vamos a tener sorteos. Vamos. ¿Escuchaste que vamos a tener dos canchas de tejo? Ah, no. Al costado del escenario. Mirá. También para quienes no quieran bajar a la playa, pero tener actividad de playa allí. Va a haber también campeonato de tejo. Van a estar estos dos espectáculos. El espectáculo central, espacio reducido. Luego que se sirve el almuerzo, cuando están ya todos con el postre, todo eso incluido con el pasaje de la excursión. Va empezando espacio reducido. Y bueno, después la música que acompaña todo el día. Y música y de todo, ¿no? Música y de todo. La feria de artesanías. La feria de artesanías con Susana y Leonel. Hay mucha cosa, sí. Así que aprontándose. Dijo el topo que vos vas como de gala, cuando haces de presentador. No, digo, o sea, ¿qué es lo que ven los compañeros? ¿Qué se afeita? ¿Qué se peina? ¿Qué se corta las uñas y qué se pone traje de gala? Solo que dije es que llevas un vestuario apropiado para la tarea que tenés que desarrollar. No vas así nomás. Vos no vas así nomás. No tengo ropa así como para eso. La que vos llevas. Camisa, yo, no. Nada de bermuda chinguda así, no, nada. No, no, no. Bueno, así que es parte del espectáculo. Es también José Luis ahí, con su. Bueno, los esperamos. Un día esperamos, tiene que cantar, José Luis. Los esperamos a todos. Siempre amagamos y no, nunca. Yo ya ha cantado. Ya canté, la dejé chiquitita, sí. María Elena Melo. Es cierto, es cierto. Pero ella se acuerda porque fue tremendo, para ella fue avasallante, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero para toda esta propuesta gente no hay viene lugar. A buscar los pasajes. Claro, hay tiempo, hay lugar. Todavía hay lugar. Todavía hay. No es que haya para tirar para arriba, uh-huh. Pero para todavía con todo, sí, señor, con todo lo que quedan. Estamos preparando para que se corone la actividad, sería bueno que el ómnibus vaya con todos los lugares bueno. Ocupados, así que todavía quedan lugares, los tickets los compran aquí en la radio. Sí. Recuerden que cuando vienen ya vengan pensado porque tienen que decir si van a elegir el muslo de pollo a la parrilla claro, o las pamplonas de cerdo casera. Y van con ensaladas. ¿Qué? Van con ensalada rusa o ensalada mixta, para como son de elaboración casera también, si siempre va a estar todo pronto para recibirlo, pero si ya lo vamos sabiendo de antes ya podemos ir previendo todo. Recuerden también alguno que venga de más lejos, por ejemplo, y que el tema del ómnibus le complique, si van en su vehículo particular, o como gente que ya ha reservado mesa, ajá. Por ejemplo, que vienen desde Colonia, o compañeros que vienen desde la costa, que se van a hospedar ya en los alojamientos que tenemos allí junto al Suri, entonces van el viernes y amanecen el sábado, ya van a estar prontos para recibir a la excursión, se levantan con el matecito claro. Y se involucran. Así que también se puede alquilar por el fin de semana y participar de la actividad, también se puede venir en vehículo particular, para eso les pedimos que se comuniquen para preverlo. Y lo otro, para sacar el pasaje, porque hay gente que no le da el tiempo de venir por la hora que sale, por ejemplo, unas maestras que van a ir, ¿qué es lo que hacen? Nos dicen que quieren reservar pasaje, no es que reservan el pasaje, lo compran, seguro. Pero hacen una transferencia sin venir acá. Está la cuenta de la radio y la cuenta del parador, se puede hacer giros, transferencias, les mostramos el pasaje con el nombre, les mandamos una foto, foto para que sepan y vienen directo para aquí el sábado sí. A las 9 de la mañaza sale el ómnibus. Aquí de o Plaza Gido, Cuba, 18, ¿no? Y en el caso de que les venga mejor en Plaza Cuba, lo tienen que decir al momento de comprar el pasaje. Le tomamos también un teléfono y eso para coordinar. Y bueno, y vamos directo a la diversión, de ida y vuelta. Sí, no, sí. Lo que hay que hacer primero es venir a buscar el pasaje, porque todavía hay. Sí. Sí, así que apúrense. Sí. Muy bien, José Luis. Y se va aprontando José Luis para el sábado con el traje de gala y toda la cuestión. Y con una sorpresa en la rodilla todavía. Y bueno, y después tenemos allí el equipo constante que estamos trabajando y preparando la próxima temporada. Ya estamos preparando además, esto no es para promocionarlo aquí, pero les contamos porque sí. No descansamos, preparando la siguiente excursión de diciembre, porque las fechas. Diciembre vamos de nuevo, seguro, empezamos la temporada cada dos meses de excursiones. Ya empezamos a preparar con ideas, de menú, de espectáculos, de nuevas sorpresas. Y estamos preparando la temporada, el verano. Claro, recuerden claro. Que los alojamientos, sobre todo en las mejores fechas del verano, sí. Funciona con reservas. Se pueden comunicar con nosotros al 099-120-064. Sí. Así tenemos un catálogo de WhatsApp incluso, porque llaman y cuando uno les trata de explicar o les explicamos las distintas opciones que hay cerca del camping, cerca del parador, para cuatro, para tres personas, las que son tipo posada, las que son cabañas individuales, para ocho, qué tienen una, qué tienen la otra, si tienen cama matrimonial una, si son. Entonces, para encontrar la más adecuada a lo que quieren, allí en el catálogo de WhatsApp. Tienen los enlaces con fotos de todas, con las características por escrito. Eso se lo pueden reenviar a la cuñada, a la nuera. Y eso, Alejandro, repetí el teléfono porque capaz que se pueden comunicar. Claro. ¿Y cómo es el teléfono? 099-120-064. Impecable. Ese es el teléfono del complejo para reservas, para preguntas, para saber cómo llegar. Para alquilar el salón de fiestas del Parador, que el día de la excursión está abierto y a disposición de la jornada, pero allí se celebran despedidas de fin de año, hasta un casamiento, cumpleaños de 15, sí, cumpleaños infantiles, bodas de plata, de oro, un salón precioso junto a la playa, que pueden disfrutar además de los servicios o no de gastronomía del Parador, servicio de mozo, así que bueno, está hay todo de pronto. Todo, como el que en botica. Como en botica, el que quiere llevar cartas para jugar lleva, el que quiere llevar libros para leer lleva, lo que sea, ¿no? Y lo demás es a descubrir. Todo funcionando. En el llevar un poquito de hambre y las ganas de divertirse mucho, que ahí para está. Eso estamos trabajando, para esperarlos este sábado. Perfecto. Muy bien, gracias por haber venido hasta acá. Gracias a ustedes por el espacio. Observa el trayecto del sol. Allí es el lugar indicado para mirar, colocar la mente de la frialdad y no girar al pensar. En el atardecer vas a murmurar la belleza, los recuerdos que nunca pasaron se queman, se incendian. ¿Cuál es el paso a dar? Mejor